Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va, Pali? Buenos días. Acá estamos, todo Bu bien. bueno, Gracias, me... gracias por esta comunicación. bueno, Soledad, a ver, contémosles a la audiencia. Ustedes siguen con el viejo histórico reclamo para que se mejore el edificio del colegio secundario de la ULPAM. ¿Y hay alguna novedad para contar? A ver, te escuchamos. Sí, las novedades son que en realidad a principios de año se creó una comisión por resolución 582-21 del Consejo Superior. Esa comisión integrada por profesionales del campo de la rectoría, del decanato y miembros del colegio de la universidad tenía como propósito ir avanzando en esta definición de un nuevo edificio para el colegio de la universidad. Nosotros en el mes de marzo como comisión tuvimos la reunión donde se presentaron diferentes alternativas, todas a evaluar. Una de esas alternativas era la refacción al edificio actual de la calle donde estamos actualmente, en la 9 de julio. Otra de las posibilidades en ese momento que se presentaron era la posibilidad de trasladar el colegio a lo que es la ex escuela hogar. La tercera posibilidad que se conversó, que se intercambió, tenía que ver con poder instalar el colegio en donde funciona actualmente la Facultad de Agronomía, bueno, y actualmente otras facultades que se están yendo allí al campus. Y la última propuesta que se nos hizo en esa reunión, que nosotros desconocíamos hasta el momento, es que había un terreno de la municipalidad enfrente de lo que es el megaestadio de la ciudad de Santa Rosa, donde se podría pensar en la edificación de un edificio. Eso fue en marzo. Estas fueron las alternativas. Se quedó con el compromiso de evaluar la factibilidad y en el mes de mayo nos iban a convocar de nuevo. Entre medio hubo elecciones en el ámbito de la universidad, por lo tanto todo estuvo como demorado en cuanto en función de nuestro reclamo. Y bueno, nosotros ahora, después del receso, ante la ausencia de una convocatoria real y a partir de algunas declaraciones públicas que había hecho el rector, que actualmente está con el rector de la universidad, no me refiero al PA, que actualmente está con licencia por ocupar un cargo a nivel nacional. Algunas declaraciones nos llevaron a nosotros otra vez a activar este reclamo. En este sentido, hemos sido convocados para el próximo lunes 22 Ah, el próximo lunes. de Bien. agosto, a Bien. las 10 de la mañana. Nosotros no hemos tenido otra información oficial más que la expresada en los medios, donde, bueno, justamente Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias, actualmente no, Sí. lo que está diciendo que está el claro compromiso de buscar financiación para la edificación del edificio del Colegio de la Universidad. Pero yo no podría adelantar más que eso, porque concretamente nosotros como comisión, donde vamos a trabajar el próximo lunes, no tengo más Claro. información que esa. Soledad, ¿y la comunidad educativa ahí del colegio Sí. espera que haya una resolución el próximo lunes, que haya una definición para cuál de estas cuatro alternativas se va o con qué expectativas van al encuentro? Bueno, nosotros vamos con muchísimas expectativas. Entendemos que el reclamo ya está instalado en la agenda, que se ha avanzado muchísimo en este tiempo, que creo que todos y todas entendimos que el reclamo que hacemos es genuino, que las limitaciones al actual edificio son reales. Las han observado no solamente los profesores y los estudiantes que estamos todos los días en el colegio, sino también las familias, cuando realmente en pandemia se dieron cuenta que cómo trabajamos. Ahí creo que realmente se visualizó aún más la limitación del edificio. Y nosotros, digamos, tenemos expectativas digamos, de máxima. La idea nuestra es un nuevo edificio. Claro. Esa es nuestra expectativa, pero también somos conscientes que, bueno, vamos a tener que escuchar la propuesta que se nos hace y bueno, y decidir dentro de lo posible cuál es la alternativa viable, ¿no? Hay algo que tiene que ver con lo posible que si vos nos preguntás a nosotros nos gustaría estar en el campus de la facultad donde está actualmente la Facultad de Agronomía, porque allí tendríamos resuelta, digamos, como comunidad de colegio preuniversitario, un montón de cuestiones. Fundamentalmente, el tema de los espacios que necesitamos para que una escuela secundaria funcione. Claro. Además, lo que implicaría trabajar con otras facultades como colegio preuniversitario. Bueno, eso también tiene sus contras, que es justamente la distancia. Sí. Nosotros, la información que tenemos... ya digo, a través de algunas declaraciones de funcionarios, es que existe como una posibilidad concreta de refaccionar el actual edificio de la calle 9 de Julio. Esa es un poco la información que nosotros tenemos y que se estaría avanzando en esa línea. Pero bueno, ya te digo, nosotros vamos a ir a escuchar la propuesta. Y bueno, volveremos a la institución y conversaremos con la comunidad educativa, ¿verdad? Claro. También en esta reunión de comisión nos acompaña un papá de un estudiante del colegio como representante de las familias de estudiantes. Bien. Además, ¿no?, de los docentes que vamos a participar de esa reunión, claro, el próximo lunes. Soledad, por lo que contás, el edificio ya no da para más. Si se lo refacciona, ¿atiende las necesidades del colegio? A ver, el edificio ya no da para más, estamos trabajando al máximo, es decir, hay cuestiones de base, de la estructura de base que habría, a mi humilde entender, te imaginas que esto te lo puede decir un arquitecto, sí, como habría que deconstruir todo eso para, a lo sumo, dejar la fachada, porque al ser un monumento histórico eso no se puede tocar. Claro. Pero después el resto habría, como entiendo yo, que demoler absolutamente todo desde las bases. No es que hay una base que está en óptimas condiciones y lo único que necesitamos son más espacio, entonces se sigue para arriba y demás. Entiendo que habría que empezar de cero para la construcción. Y bueno, si vos me preguntás a mí, yo veo serias limitaciones, lo que tiene que ver con espacios, sobre todo espacios verdes, espacios para estudiantes. Insisto, no somos facultad, nosotros trabajamos con chicos que tienen entre 11, 12 años hasta 17 años. Claro. Necesitamos espacios. Y la verdad que los espacios verdes, el contacto con la naturaleza y todo eso, obviamente no creo que sea viable en esa estructura, digamos. Después, en cuanto a aulas y espacios físicos concretos, seguramente los arquitectos podrán dar respuesta a eso. Nosotros vemos obras monstruosas horizontales, así que supongo que eso se podrá resolver. Pero insisto, creo que habría que empezar de cero. Claro. Y eso también, la pregunta que a nosotros como comunidad nos lleva es, bueno, ¿dónde vamos a funcionar durante este tiempo que vamos a suponer que la obra se haga en el actual edificio de donde estamos ahora? ¿A dónde funcionaríamos ese tiempo? Porque, o sea, no es una obra que se puede hacer en un mes. Claro. Esa va a ser otra de las preguntas que vamos a hacer en caso de que la propuesta concreta sea esta, ¿no? Bien. ¿Dónde vamos a funcionar? Claro, bien, bien. Estaban viendo que tiene alta demanda el colegio secundario. Hay interés de la comunidad santarroseña, bueno, de mandar a los pibes ahí. Sí, exactamente. Y esa es una de las limitantes, digo, el espacio. Exactamente, esa es una de las limitantes. Y lamentablemente, para que vos te des una idea, el colegio de la universidad tiene año tras año un número aproximado de 200 familias que eligen el colegio para que sus hijos ingresen. De esos 200, solamente podían ingresar hasta el año pasado 60, porque nosotros tenemos, por una cuestión de edilicia, dos divisiones con hasta 30 estudiantes. El año pasado hubo una modificación en la normativa de ingreso, y se redujo el número de ingresantes por año a 25. Porque, bueno, evidentemente nos dimos cuenta de que es imposible en ese espacio tener a los estudiantes como los teníamos en esas condiciones. Claro. Bueno, hubo acuerdo, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanas, de quien dependemos, aprobó esta medida, que en principio fue transitoria. El tema es que este año se vuelve a repetir porque nosotros seguimos funcionando en las mismas en los mismos espacios, y eso gradualmente va a reducir año tras año la cantidad de estudiantes por año. La demanda es altísima, pero vos te das cuenta que si de 200 aspirantes solamente están ingresando 50, hay muchísimas familias que no pueden ingresar al colegio de la universidad, que es por sorteo, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, la propuesta nuestra también un poco es no solamente reacondicionar el colegio o pensar en un colegio que dé respuesta a la demanda actual, sino también poder ampliar, ¿no es cierto?, la oferta. Sí, sí. Podríamos pensar en una división más, podríamos pensar en alternar los turnos, porque nosotros, por ejemplo, tenemos el ciclo básico a la tarde, el ciclo orientado a la mañana, y esa decisión es pura y exclusivamente una decisión que está sujeta a la limitación edilicia, claro. Porque podríamos tener otro tipo de propuesta, ¿verdad? Bien, Sole, así que el próximo lunes habrá novedades, esperemos. Sí, esperemos. La comisión cree que sí. El próximo lunes 22 nos esperan en la universidad a las 10 de la mañana. Estamos convocados como comisión. Bien, bueno, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre. No. Estamos movilizados, expectantes. Y bueno, creemos que va a haber una respuesta que ojalá sea la mejor para la comunidad educativa del Colegio de la Universidad, que más que merecido ha demostrado ser un colegio secundario de excelencia, que sigue apostando a la educación pública, y creemos que nos merecemos trabajar en mejores condiciones. Es eso, nada más. Bien, que tengas buen día, Soledad. Muchísimas gracias, buenos días para ustedes. Bien. Hasta luego.